Boletín informativo 74. Aceite de oliva de Arica recibe premio internacional. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI del 13 al 17 de octubre de 2025. Aceite de oliva grato de Arica obtiene medalla de oro. El aceite de oliva extra virgen grato, producido por Alto Albarracines, una empresa familiar ubicada en el Valle de Azapa, fue distinguido con medalla de oro en la Competición Internacional de Oliva 2025, certamen que este año se desarrolló en Portugal. El reconocimiento posiciona a este producto ariqueño entre los 10 mejores aceites de Sudamérica y marca un nuevo hito para la agroindustria regional gracias a las gestiones de ProChile, Arica y Parinacota. El aceite pudo participar en el certamen internacional superando las dificultades logísticas que implicó su traslado desde la región hasta Europa. Su propietaria, Roxana Gardilcic, quien ha liderado la empresa familiar desde el predio ubicado en el kilómetro 8,5 del Valle de Azapa, destacó el apoyo de ProChile. Catálogo turístico promueve experiencias con identidad y sostenibilidad. Viajes al altiplano, rutas patrimoniales, turismo rural y aventuras junto al mar son partes de las alternativas que reúne el nuevo catálogo de experiencias y programas turísticos de Arica y Parinacota, una herramienta creada para que habitantes y visitantes descubran en un solo lugar la diversidad y riqueza natural y gastronómica de la región. El material entregado a emprendimientos locales y disponible en espacios turísticos y comerciales busca fortalecer la promoción colectiva del destino, dando visibilidad a emprendedores, alojamientos, restaurantes y operadores turísticos que han construido su oferta con identidad local y compromiso con la sostenibilidad. Gracias a este catálogo, tanto quienes viven en la región como quienes la visitan podrán planificar sus recorridos con información clara y actualizada y cercana, fortaleciendo así el turismo responsable y la economía regional. Chile y Perú aunan refuerzos para proteger valles de la mosca de la fruta. Con el objetivo de resguardar la producción local y evitar el avance de la mosca de la fruta, comunidades agrícolas del Valle de Cotpa y equipos técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, reforzaron la colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, del Perú. Ambas instituciones acordaron intensificar el monitoreo y los controles en la zona fronteriza, compartir información técnica y desarrollar campañas educativas orientadas a productores y productoras, vecinas y vecinos del Valle de Azapa y de Cotpa. Durante las jornadas se explicó a la comunidad medidas de vigilancia y tratamiento que se aplican ante un brote, junto con la importancia de eliminar frutas infestadas y cumplir los protocolos de control. Agricultores y dirigentes locales valoraron la información y el acompañamiento del SAC, mientras que desde ambas naciones se coincidió en que la cooperación y la participación activa de la comunidad son claves para erradicar esta plaga que afecta a más de 250 especies frutales, protegiendo así la economía agrícola y la seguridad alimentaria de la frontera. Refuerzan control fronterizo y recuperación de Cerro Chuño. Con un llamado a fortalecer la convivencia y el bienestar de los habitantes de Arica y Parinacota, el delegado presidencial regional Nicolás González Gutiérrez destacó los avances en seguridad fronteriza y recuperación de terrenos en Cerro Chuño, dos temas que impactan directamente la calidad de vida y la seguridad de las comunidades locales. Durante la sesión especial de la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizada en Arica, la autoridad regional señaló que la coordinación entre instituciones ha permitido reducir los intentos de ingreso irregular y la presencia del crimen organizado en la frontera norte, recuperando el control de zonas críticas mediante patrullajes conjuntos y presencia estatal permanente. En paralelo, destacó el trabajo integral ejecutado en Cerro Chuño, donde se ha logrado disminuir las quemas ilegales, reubicar a las familias en condiciones seguras y garantizar protección a niñas y niños vulnerables, acciones que reflejan un enfoque humano y sostenible de la seguridad pública. Personas privadas de libertad concluyen proceso de rehabilitación. Con emoción y esperanza, 7 personas privadas de libertad del complejo penitenciario de Arica recibieron sus certificados de egreso del Centro de Tratamiento Volver a nacer tras culminar con éxito un proceso terapéutico que marca el inicio de una nueva oportunidad, reconstruir sus vidas libres de consumo problemático de alcohol y drogas. Durante 12 meses de trabajo continuo, los participantes fueron parte de un programa integral que combinó atención psicológica, acompañamiento social y fortalecimiento de habilidades personales y familiares, impulsado por Gendarmería de Chile y Senda. Este proceso permitió no solo enfrentar la dependencia, sino también recuperar vínculos, resignificar sus historias y proyectar un futuro distinto. Academia Mujer Emprende 2025 finaliza con éxito en Arica. 53 mujeres de la región culminaron la Academia Mujer Emprende 2025, un programa que potencia el liderazgo y las capacidades de las emprendedoras locales a través de formación, acompañamiento y redes colaborativas. La iniciativa, impulsada por Cernamec en alianza con la Universidad de Chile y la ONG María Olga Ester, permitió que los participantes fortalecieran sus negocios y desarrollaran nuevas herramientas para avanzar hacia la autonomía económica. El programa no solo busca impulsar negocios individuales, sino también fomentar proyectos colectivos y redes de apoyo entre mujeres, abriendo paso a una comunidad emprendedora más sólida, equitativa y sostenible en la región. Autoridades refuerzan fiscalizaciones previa a Halloween. En la antesala a la celebración de Halloween, las autoridades regionales intensificaron la fiscalización a los artículos y productos asociados a esta fecha, como disfraces, máscaras, maquillaje y juguetes luminosos, con el fin de garantizar su seguridad y evitar riesgos a la salud. Los equipos de la Seremi de Salud, Economía, SEC y CERNAC realizaron inspecciones en distintos puntos de venta para verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias, eléctricas y de rotulación, poniendo especial atención a los productos destinados a niñas y niños. Durante el operativo se revisó que los artículos contaran con etiquetado en español, certificaciones de seguridad y advertencias visibles sobre su uso. Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de comprar en el comercio establecido y evitar productos sin procedencia clara o sin certificación, ya que pueden contener materiales tóxicos o inflamables. El llamado también es a disfrutar de una celebración segura y responsable, priorizando la salud y el bienestar de las familias ariqueñas. Abren 2.075 becas gratuitas en áreas tecnológicas. Una nueva edición del programa Reinvéntate, impulsado por Talento Digital para Chile y Sense, abrió sus postulaciones con 2.075 becas gratuitas destinadas a personas que buscan reconvertirse laboralmente o adquirir competencias en el sector tecnológico. Las capacitaciones que desarrollarán bajo la metodología Bootcamp permitirán formarse en áreas de alta demanda como programación, análisis de datos, diseño, ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones con cursos intensivos en modalidad online y 100% gratuita. La iniciativa busca ofrecer oportunidades reales de inserción laboral a un mercado cada vez más digitalizado mediante dos líneas de formación, una de nivel inicial pensada para quienes recién comienzan y otra de especialidad orientada a técnicos o profesionales que deseen profundizar conocimientos. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2025 en www.cense.cl. Los cursos están dirigidos a personas cesantes o independientes mayores de 18 años con enseñanza media completa y sin ingresos superiores a 1.200.000 promedio mensual en los últimos 12 meses. Más información en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.